Hola, buenas tardes. Comienza aquí el programa Relieves. Relieves que llega con todos vosotros desde ahora mismo hasta las 19 horas. Os vamos a acompañar en esta tarde de jueves, hoy día 3 de mayo del 2018. Siempre que queráis estar ahí al otro lado de las ondas, acompañándonos también. Y desde aquí, desde los estudios de Radio Crash en el 105 FM Radio Crash, en vivo y en directo. Bueno, y hoy tenemos aquí unas invitadas muy especiales. Blanca y Tini, de la Asociación Feminista de Asturias, que en breves momentos vamos a escuchar sus palabras, todo lo que tienen que decir con todas estas manifestaciones y concentraciones que ha habido en contra de esa sentencia tan terrible que nos parece. Es violación, no es abuso. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash, aquí acompañándote, y vamos a escuchar un poco de música. Bueno, y como os decía, ya están aquí en los estudios de Radio Crash Tini y Blanca. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, yo quiero que me hagáis la valoración de todas estas concentraciones, todas estas manifestaciones, todo este movimiento que se ha creado, ¿no? En torno a esta injusta, podríamos decir, Sentencia. Desde la semana pasada. Quien quiera empezar, aquí los micrófonos de Radio Crash está, bueno, de la plataforma, sois de la plataforma feminista de Asturias. Exacto. Que no lo había dicho, ¿no? Bueno, como fue así tan deprisa y demás. Bueno, sobre todo, daros las gracias por acercaros aquí a los estudios, ¿no?, de Radio Crash. Y bueno, ¿quién quiere empezar primero? Bueno, pues yo mismamente. Tini. Gracias por invitarnos y por darnos una oportunidad de hablar de este tema, que es muy importante que siga manteniéndose vivo y que no nos olvidemos de él, porque tenemos que recordar que la cosa no se termina aquí, sino que nos queda todavía una segunda instancia, puede que incluso una tercera, y sobre todo nos quedan todos los procedimientos y todos los juicios por violación que se celebran a lo largo del país durante todo el año y que más o menos siguen la misma dinámica en cuanto a la valoración que hacen los jueces de los hechos y cómo lo reflejan en sus resoluciones, ¿no? Pero tampoco vamos a olvidar a todas aquellas mujeres que, como dicen desgraciadamente las estadísticas, son violadas cada 8 horas en este país. Es tremendo, sí. Exacto, es tremendo. Y que, pero sí. Yo creo que, no sé cómo lo veréis vosotras, pero que va a haber un antes y un después, ¿eh?, de este movimiento que se ha creado, porque ha sido en todo, bueno, en casi, no todo, pero casi todas las ciudades y pueblos del territorio, ¿no?, español, del Estado, vamos. ¿Y cómo no creéis eso? Que esto no tiene que decaer y que hay que seguir insistiendo. Bueno, yo creo que y dando voz a todas estas mujeres lleva muchos años, ¿no? No, por supuesto. Esto de hoy no deja de ser más que lo que hablamos hoy de la sentencia en la manada, no deja más que ser el continuose de toda una lucha que al final todo es alrededor de nuestros derechos como mujeres. Así que yo creo que lo de esto no deja de ser un dato más que sigue abriendo los ojos a aquellas personas que quizás no se habían parado a darse cuenta de cómo están las desigualdades en cuanto a educación, en cuanto a derechos salariales, en cuanto a justicia. Es decir, que esto no deja de ser más que una cosa más dentro de todo un mare magnum por el que las mujeres llevamos luchando pues toda la vida, ¿no? Por supuestísimo, estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que ahora ha habido un movimiento, ha salido a la calle más personas, más mujeres, bueno, también ellos, menor número, pero que otras veces, y yo creo que esto, bueno, que este espíritu que hay en este momento, o este movimiento, ¿no?, yo me gusta llamarlo movimiento, que no decaiga, que tiene que seguir resistiendo independientemente, como tú dices, las feministas lleváis ahí siempre luchando y tal. Pero yo creo que esto ha hecho que muchas personas salgan a la calle, ¿eh?, que en otras ocasiones no. O sea, porque son cientos, miles y miles. Que este gobierno que padecemos, pues nos está sacando a la calle. Y nos está sacando a la calle, a veces el movimiento de confesionistas. Luego, evidentemente, que es un análisis que llevamos haciendo también tiempo, la situación de los partidos políticos, ¿no? Toda esta falta de credibilidad que está teniendo, desgraciadamente, la clase política y que tendremos que resituar, retomar y recolocar, porque tampoco debe ser así, ¿no? Hoy en día el que alguien te diga, que un hijo te diga que se va a dedicar a la política, pues casi prefieres que se meta a cualquier otra cosa. Entonces, la falta de política y la falta de credibilidad de los políticos está haciendo que haya unos movimientos ciudadanos cada vez más amplios, que la ciudadanía se está organizando como puede y como sabe, y lo vemos en todos los movimientos ecologistas, lo vemos en los movimientos de barrio, lo vemos cada vez somos más, y cuando pasan cosas como estas, pues además ya encima nos unimos, lo vimos en el 8M, como como tú decías bien antes, no son solo las mujeres, están los hombres con nosotros, los jóvenes por fin están en la calle, y cada vez nos tiene más satisfechas, ¿no? El vernos codo a codo y se están sumando, nos sumamos unos con otros. Al final, cuando hay cualquier situación como esta, pues cada vez nos sumamos más. Evidentemente esto ya no tiene parada, pero sí realmente creemos que tiene que haber una manera de encauzar, porque tampoco parece que sea lo mejor, ¿no? Entonces quizás, bueno, Tini lo explicará mejor, que es una mucho mejor conocedora del mundo de la justicia, que es lo que hoy nos trae aquí, pero que está bien la revolución ciudadana, pero que evidentemente vivimos en un país con una democracia y donde la justicia tiene que actuar de otra manera y de otra forma. Yo creo que eso será lo que nos lleve hoy en esta charla que tenemos, ¿no? Que nos lleve un poco a esa conclusión, ¿no? Sí, y creéis que es bueno, es que no sé cómo lo voy a nombrar, cambiar las leyes, vamos a dejarlo en cambio, porque es que se me ocurrió otra palabra que, bueno, en fin. ¿No crees que había que cambiar? Sí, claro que hay que cambiar. ¿Empezar por ahí? Sí, hay que cambiar las leyes, pero no sé si hay que empezar por ahí o hay que empezar por otro sitio. ¿Por dónde hay que empezar? No tenemos tengo claro, mis no. dudas al respecto. No, y yo también, sí. Porque, vamos a ver, antes de cambiar las leyes habría que cambiar un poquitín la mentalidad, porque si no, ¿en qué dirección vamos a cambiar las leyes? Que claro, no se trata de cambiarlas para empeorar, se trata de cambiarlas para mejorar. No, por supuesto. Entonces, sí, hay que como bien digo, hay que cambiar primero la mentalidad, intentar entender por qué está ocurriendo esto. De todas y todos, porque de todas, no olvidemos claro. que ahora hay unas generaciones también, los adolescentes, que a veces nos sorprenden, ¿no? Con un, bueno, que es como si hubiéramos dado un retroceso, ¿no? En el tiempo y en el espacio. Nos sorprenden a veces y a lo mejor, bueno, pues es cuestión de educación también, pero de todos y todas, claro. Sí, exactamente. Porque educan tanto ellos como ellas. Exactamente. Por eso es muy importante el crear una mentalidad igualitaria y hacer ver, sobre todo, los que tienen capacidad a las personas que tienen capacidad de cambiar las leyes, que no dejan de ser los partidos políticos en el Parlamento, que cambiar la ley no resuelve nada si no se cambia la mentalidad. Y no, además, por supuesto, eso que vamos a ver en qué dirección la cambiamos, porque ahora mismo los cambios con este gobierno, como bien decía Blanca, con estos gobiernos que tenemos, los cambios legislativos que se han hecho han sido para peor de cara a la ciudadanía. Desde la ley Mordaza, todos los cambios que se han introducido en el Código Penal han sido para reprimir la libertad de expresión y para que en estos momentos de crisis, donde nos dieron por todos los lados, sobre todo a la clase trabajadora, que tuviésemos menos oportunidades que nunca de salir a la calle y de poder defendernos con libertad. Entonces, si los cambios van a ir por ahí, prefiero más que se quede como está. No, por supuesto, pero entonces, habrá que hacer cambios para evolucionar en otro sentido, no en ese que tú dices. Exacto. Porque hemos, con la ley Mordaza y todo esto, es como si retrocediéramos, ¿no? Sí, no es o que sea, no retrocedamos. Bueno, vamos a ver, es que a estas alturas de mi vida, yo, lo que tú decías, lo de la política, los políticos, esto, todo esto que se está haciendo, todo esto que estamos viviendo, que estamos viendo, de verdad, yo es que, yo me quedo sin palabras, de verdad. No sé qué os pasará a vosotras, pero yo, es tremendo esto. Bueno, claro, porque esto es un problema general. Es un poco como pasa cuando en el vino lo clarifican, es decir, le ponen un montón de claras batidas y entonces empieza desde la superficie a clarificarse el vino. Pues el problema es que, claro, no podemos seguir hablando de temas puntuales, porque, y desde luego no podemos seguir hablando siempre de las víctimas, porque, y estamos cada vez dejando más de lado a los que realmente son los que hacen que haya víctimas, y ese trabajo con los asesinos, con los violadores, con los prosenetas, con los traficantes de mujeres, yo creo que estamos demasiado siempre, que es un tema que también nos preocupa. Hoy nos comentaban desde Navarra que ya se está empezando, ya sabéis, un poco la prensa a veces nos ayuda muchísimo, pero a veces la prensa prensa también comete algún pequeño error de que tiene que dar poner nombres y caras, y se empezaron a salir imágenes de la chica a la que agredieron. Es verdad, no puede las ser. Imágenes de los chicos. Nos hemos encargado de que salieran por tierra, mar y aire. No, pero lo de sí, eso yo estoy en contra totalmente. Como también claro. Ahora que dices, a mí no me, los medios de comunicación, sí, bueno, a veces lanzan unos titulares o estoy de acuerdo contigo. Metámonos todos en el mismo saco y sálvese quien pueda. Pero yo el titular este, yo lo dije a la compañera vuestra el otro día, a Jara, sí, que hablaba con ella, nada, unos minutos, y digo, a mí no me gusta nada ese titular, nosotros somos la manada. Es que no me gusta nada ese eslogan. Es más, yo en la red social borré eso, o sea, lo corté y saqué el cartel, ¿no? Pero sin eso, a mí no me gusta eso tampoco. No, por eso, porque nosotros, bueno, Tini también lo explicará mejor, no estamos buscando nosotros la... Ya, pero jugar con esa... ya lo sé, pero jugar con esa palabra no, me resulta... No, bueno, lo que le quieres decir al nos sentimos que nos sintamos protegidas, es decir, que todas vamos a estar, no, cada uno no estamos contigo. Le dañan a una, nos dañan a todas, ¿no? Por supuesto, ahí estoy de acuerdo. Yo sí te creo, todo estas, ¿no? Todas estas frases, pero yo ahí no, ahí discrepo. Con bueno, eso no. Sí, hombre, siempre es lógico que intentemos siempre buscar un mensaje positivo. Siempre intentamos buscar un mensaje positivo y siempre estamos hablando de educación. Siempre estamos hablando de educación, sí, porque solo a través de la educación esto va a cambiar. No, como dice Tini, no son solo las leyes. El quien la aplica no tiene la educación, la formación en igualdad, en feminismo, no vamos a avanzar. Y eso va a ir a todos los sectores de todo el mundo, porque es cualquier persona que esté en el proceso educativo, ¿no? Que al final educamos todos, hasta por la calle, ¿no? Pero yo ya no sé si lo voy a ver, mirad. Ese día en que caminemos a la par los seres humanos, porque siempre, bueno, nos referimos ya a lo largo de la historia, y siempre el hombre, ¿no? O sea, yo cambio siempre esa palabra por ser humano. Vamos a ver, bueno, y estamos constantemente con ese tema. No sé si lo voy a ver yo. ¿El qué? Lo de que caminemos a la par. Pues y que el ser humano sea ser humano como tal, no porque sea ni hombre, ni mujer, ni... No sé si me explico lo que quiero decir. Sí, te explicas perfectamente. Precisamente de eso se trata. Y yo creo que el feminismo, las feministas, cuando hablamos de igualdad de derechos de la mujer, estamos hablando de derechos humanos. Precisamente es por ahí supuesto, donde radica sí. La madre del cordero. Que no sé si todavía existen dudas al respecto de que esta es una lucha contra los hombres. Esta no es una lucha contra los hombres. No. Esta es una lucha por la igualdad y se fundamenta en los derechos humanos. Y fíjate tú qué manera existe en esta sociedad patriarcal, que ahí es donde está el problema, donde radica el problema fundamental, que incluso el derecho fundamental, que es el derecho a la vida, todos los días se lesiona y los gobiernos no están reaccionando ante esa lesión. Mira lo que está pasando con el pacto de Estado. Bla, bla, bla, minutos de silencio, fotografías, mucha parafernalia, mucha publicidad, pero a la hora de la verdad y lo importante que es poner el dinero en las políticas para acabar con esa sociedad y para acabar con esas desigualdades, eso es que no, porque tenemos ahí el tema vinculado al tema de las sentencias por violación, el tema del pacto de Estado incumplido, que dicho sea de paso, yo tengo que decir que yo tampoco lo veía absolutamente imprescindible, porque tenemos leyes de sobra que si se hubieran cumplido, ahora mismo no estaríamos así. Pero es que ni se cumplieron las anteriores ni se tiene interés en cumplir esto, porque alrededor de todo este problema de desigualdad de las mujeres, lo único que se hace desde el punto de vista de la política es, insisto, hablar y hablar, pero nada más. Si esto es voluntad política, hace falta ese dinero, vale, pues quítalo de donde lo tengas que quitar. Van a poner no sé cuántos millones, ahora no lo recuerdo. Sí, un montón, bueno, muchísimos, sí, en mucho. Defensa. Pues yo no, yo sinceramente, aparte de porque soy pacifista, no veo la necesidad esa. Me parece mucho más inminente el que las mujeres nos dejen de violar cada 8 horas y nos dejen de asesinar cada 5 días. Eso por dar los datos crudos, sin entrar en los matices de todo el maltrato psicológico y físico que hay antes. Y sin el asesinato, que claro, no de todo, todo, pero sí es en el lenguaje, es en la música, las canciones, bueno, la letra de las canciones, es que es como nos paremos a analizar, y es que en la vida cotidiana, los compañeros y tal, todos son coleguinas, pero en cuanto que aparece una mujer, ya esa como que, de lado, normalmente, bueno, hombre, estoy un poco... exagerando, pero a veces no es tanta exageración, No. Las cosas son así. Eso claro, es lo se mismo. Ha ido, se ha ido todo, se ha desbordado que cuando, todo. Eso, se ha desbordado. Que cuando tienes ya una edad también que te arrinconan, ¿no? Te van a arrinconar. Pues eso es lo mismo. Es que es. No lo sé. Bueno, yo. Pero lo que dice Tini, o sea, no hacemos más que hablar, pero. En 2014, nuestro país, que tanto habla de europeísmo, y todos nos estamos mirando en Europa, pues firmó una cosa magnífica que se llama el Convenio de Estambul. Lo firmamos en el 2014. Sí. Y España dijo que sí, que sí, que sí, que sí. Y en ese convenio, que se dedicó exclusivamente, está dedicado al tema de prevención de violencia y el trabajo sobre igualdad de género, resulta que lo primero que dice el convenio es que hay que poner pasta. Y España dice, sí, ¿cómo no? 120 millones. Pero luego, cuando tú no tienes unas buenas políticas y simplemente estás a estas cosas que hacemos ahora, de que como lo mismo que digo, que todas estas mareas de ciudadanos que nos hemos lanzado a la calle, pues del otro lado es solo pequeñas políticas de ya veis la que ha armado el ministro de Justicia, ¿no? O sea, que en lugar de ayudar lo que ha hecho ha sido entorpecer, porque es que son políticas de encender luces de colores. Y entonces, ¿qué va a ocurrir si realmente se dota de esos 120 millones? Pero antes no se ha hecho todo un plan estratégico a nivel nacional, que no cada ayuntamiento que haga lo que le parezca bien, sino a nivel nacional con políticas donde podamos evaluar. Totalmente de acuerdo contigo. Si eso no se hace, y eso lo hemos firmado, no es que. Y en el 2014, insisto, y el convenio de Estambul, como dice bien Tini, las leyes ya están. Pero hay gente preparada, está la maquinaria para ponerla en marcha. Falta el dinero y falta sobre todo políticos que entiendan que la política no se hace a golpe de, voy a dar un golpe de efecto hoy por la mañana y entonces ahora voy a nombrar a 36 encargados de poner en marcha el qué, cómo, para qué, de qué manera y cuándo. No. Y si no hacemos esto, seguiremos saliendo a la calle. Sí. No resuelve, evidentemente, pero sí pone a la gente cada vez más enfadada y supongo que en algún momento, cuando metamos la papeleta en la urna, tomemos conciencia de que nuestra papeleta es vital y no vale abstenerse. Pero estamos... hay muchas personas desencantadas, Lógico. Yo, mira... no me gusta personalizar, pero bueno, vamos a hablar un poco en general. Soy pro voto, Yo, porque viví una época que no se podía votar. Entonces yo siempre, a votar por encima de todo, Y en las últimas elecciones yo voté la primera vez. Y me negué. Y dije, no creo que vuelva a votar más, fíjate. Porque es tanta la indignación, el rebote, el todo, que ya no dices tú, pero bueno, que nos tengan así un cuatro o tres, ¿qué fueron? Tres, no me acuerdo ya. Y que nos iban a llevar a una cuarta, me parece, sí. Tres votaciones, sí. Y nos iban a llevar a una cuarta con todo el gasto que conlleva todo eso, porque nadie quiere soltar la... no se ponen de acuerdo. Vamos a ver, si los ciudadanos han votado eso, pues eso es lo que ha votado, para que os pongáis de acuerdo unos con otros. Las urnas hablaron, entonces ¿qué? Y otra, y como no sale lo que me gusta, entonces vamos a otra, y como no sale lo que me... pues vamos a otra, y a hundir el país con gasto, más gasto, más gasto, ¿no? Y bueno, y menos mal que frenaron en la tercera, porque la iban a una cuarta, ¿no? Y además, no queréis taza, toma taza y media, va sacando cada vez más. Bueno, aquí estamos dos militantes de partidos y de sindicatos. Pero yo no, esto, ¿no? No milito, nunca he militado en ningún partido ni en ningún sindicato. Pero bueno, a ver, pero que os quiero decir con esto, que es que está el desencanto que nos llevamos. Eso significa algunas que personas no que ya es que... Y vemos que nadie dimite, ¿no? Que todo el mundo está agarrado ahí, pero bueno, no estás viendo que esto se va todo, ¿eh? Que el país va cada vez a peor, ¿o cómo? ¿O no? ¿O es una percepción así? No, bueno, vamos a ver, yo milito en un sindicato, en un partido, diría que no, tengo mis afinidades y tal, pero bueno, no se puede bueno, decir que sea. Bueno, y todos, también yo tengo mis tendencias, pero... Yo más bien soy un poco antisistema, realmente también, también es cierto, porque pienso que todas esas cosas que estás señalando que ocurren, yo creo que ocurren por culpa del sistema. Yo creo que igual estoy equivocada, esto es una mera opinión mía, pero que la comparte mucha gente. Yo creo que realmente después de la dictadura no hubo una transformación política tan importante en la mentalidad de las personas, ¿eh? 40 años de dictadura dejan mucho, mucho, mucho pozo. Los periodos democráticos en España fueron muy cortos, la historia ha sido de dictadura en dictadura prácticamente. Yo cuando era joven en mi casa se hablaba mucho de política, yo soy a Cuenca minera, mis padres eran mi padre era minero, mis tíos eran mineros, en mi casa se hablaba mucho de política, se escuchaba Radio Pirenaica, yo desde los 7 años sé lo que es ese mundo y entonces digamos que a mí no me pasó, pero sí es cierto que lo que ocurría en las familias de aquella época era que se transmitía el mensaje de política no se puede hablar. Claro, si no se habla de política, no se educa en política, no se piensa democráticamente. Entonces, al final ocurre lo que ocurre, claro. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas también los políticos son reflejo de la sociedad. Entonces, esto es un bucle. Y aquí tenemos, en España hay mucho déficit democrático, pero mucho, mucho. Y lo malo es que vamos hacia atrás en vez de ir... Y el claro, lazo, como lo que dije anteriormente. Claro, sí, claro, si hablar claro. Está mal, si protestar está mal, claro. si haces una obra de teatro y como no le gusta al gobierno que manda en ese momento, pues resulta que te meten en la cárcel y te procesan y etcétera, etcétera, etcétera, pues entonces al final difícilmente vamos a tener un pensamiento crítico, sí. Que la política no deja de ser eso, pensamiento crítico que luego se traduce en una voluntad colectiva cuando se vota. Pero claro, aquí vamos a golpe de lo que diga la tele y qué tele, madre mía, y qué programas y qué gente, sí. Es la que está allí dirigiendo la opinión del país, sí. Que vamos, que es triste y lamentable, sí. Pero claro, volvemos a lo mismo, si llegas a un teatro y porque la obra es un poco así de esta manera, al día siguiente ves al director o al autor o al actor procesado, pues lógicamente nos tendrán, al final quienes acaban creando nuestro pensamiento político son los tertulianos de la televisión, que vamos, a eso sí que lo sabía que procesar, sí. Pero... de la televisión y de algunas radios. De bueno, algunas sí, cosas, sí, también. Pero bueno, entonces, y aquí los medios alternativos seguimos resistiendo y a ver si algún día llega... Bueno, vamos. ¿Qué os parece si escuchamos un poco de música a Sheila Jordan, que tiene más de 80 años en el teatro en Avilés? Es una cantante de jazz. A mí es que me encanta el jazz. No sé si a vosotros. Sí. Vamos a escuchar y continuamos, ¿no? Muy bien. Muy bien.

Bueno, dejamos a Sheila de fondo, Jordan, que ha estado, como os decía, hace poco en Avilés dando un concierto. Es fantástica. Bueno, continuamos con la conversación. A mí me gusta aquí conversar con vosotras. Tini, querías referirte al Código Penal. Cuéntanos, ¿qué nos quieres decir? Sí, bueno, vamos a retomar el tema del cambio de las leyes, ¿no? Entonces, bien, como en la misma línea que había indicado antes, de que lo primero es cambiar la mentalidad, pues partiendo de una base de lo que nosotras llamamos la perspectiva, bueno, que llamamos, que se llama así, la perspectiva de género, que es algo que ya está en la Ley de Igualdad del año 2007, que dice que todos los poderes públicos tienen que trabajar con perspectiva de género. Esa perspectiva de género falta absolutamente en los tribunales, igual que falta en otros ámbitos institucionales, y por eso cuando llegamos las mujeres víctimas y con problemas a las instituciones se produce la revictimización institucional. En este caso hubo una revictimización judicial y así lo denunciamos, ¿no? Pero bueno, hay que puntualizar también cómo está, pararse un poco a ver cómo está la ley en ese sentido. Y bueno, aunque nuestro eslogan es no es abuso, es violación, pues tenemos que decir, porque así es, que el delito de violación no, como tal, no está recogido en el código, código penal, ¿no? Eso hay que resaltarlo y hay que hablar mucho de ello, porque efectivamente es así. Entonces a veces se meten, vamos, con nuestra lucha y con nuestra protesta, intentando pues tratarnos de ignorantes desde el punto de vista del derecho penal, y no es de ignorancia, sabemos de sobra que son delitos contra la libertad sexual, que uno es agresión para estos casos concretos, ¿no? Uno es agresión y el otro es abuso, que la diferencia está en la violencia o la intimidación, no solamente en la existencia, sino en el grado de violencia o de intimidación que aprecie el tribunal, ¿eh? Y nosotros lo que queremos decir con el eslogan de no es abuso, es violación, es que realmente entendemos que en los hechos y en la situación que padeció la compañera víctima de esta situación, sí hubo violencia y sí hubo intimidación, porque es yo no lo puedo concebir de otra manera, porque me pongo en su lugar y yo no sé. Y yo tampoco. No me entra en la cabeza otra cosa. No, por supuesto. Realmente esa es ahí es a donde nosotras queremos ir con el eslogan, ¿eh? Pero sabemos de sobra cómo está el Código Penal. Otra cosa distinta es si sería necesario o no cambiarlo, que tal vez sí. Tal vez haya exactamente que decir que la violación siempre es violencia, y vamos a dejarnos de matices ni de historias, y con eso se resolverían muchos problemas de todas las sentencias que ahora mismo está habiendo y que van todas por los mismos derroteros. Totalmente de acuerdo. Y por ese camino queremos las feministas que vayan los cambios, y digo, claro, por ese camino. Que no nos quieran llevar al huerto de a donde no queremos ir las feministas. Nosotras no estamos defendiendo ni la pena de muerte para nadie, ni la prisión permanente, ni ninguna de esas cosas que se están hablando ahora mismo en la calle. Porque, insistimos, cada 8 horas se viola a una mujer. Si hay que meter en la cárcel a todos esos violadores de por vida, que me digan a mí cuántas prisiones vamos a tener que construir y cuánto dinero vamos a tener que gastar en todo eso. El problema no se resuelve así. Hay que acabar con la desigualdad, hay que acabar con la cultura de la violación, Está ahora recordándose en las redes, yo lo he visto en Facebook de estos días, aquella foto famosa que ya denunciamos las feministas en su día, de Dolce & Gabbana, donde se ve una alusión claramente a la cultura de la violación. Todas esas cosas nos costó mucho a las feministas que se empezaran a fijar en ellas y que dejaran de llamarnos histéricas, locas y chifladas, que no nos gusta nada y estamos contra el mundo, porque decíamos que esa imagen no se podía trasladar, porque de aquellos polvos, estos lodos, ¿eh? Y entonces con eso es con lo que hay que terminar, y ahí es donde hay que poner el dinero. Solo una cosa, con independencia de que nos traten con perspectiva de género cuando vamos a las instituciones, y para eso hay que formar a los profesionales y especializarlos, y eso cuesta dinero también, y ahí es donde hay que ponerlo ahí. Por supuesto, y con referencia a la publicidad, es bueno, yo que en otro tiempo, en la antigua escuela de comercio, hice publicidad y marketing, y teníamos que analizar, yo me sensibilizo mucho con la publicidad que se hace. Es tremendo cuando te pones a analizar, y la publicidad que se hace también con niños, ¿no? Y niñas. Es tremendo, bueno, pero totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. Sí, totalmente, Blanca, y hay que insistir. Lo repetiremos sí. Y lo seguiremos repitiendo, que tenemos que hacerlo así, que no podemos seguir hablando de temas puntuales, no podemos seguir en debate sobre si la chica consintió o no consintió. Es una barbarie que alguien piense que una chica con cinco tíos, hay quien dice que el sexto ya era el señor juez, que acabó de rematar la agresión a esta mujer, que se empieza a decir que si estaba, ya antes ya nos decían si ibas vestida de una manera, si ibas vestida de otra, que si se besó en el portal, es que no estamos hablando de eso. Creo que Tini lo dejó absolutamente claro, no estamos hablando de eso, y si no seguimos hablando de futuro y nos seguimos quedando en la anécdota, seguirán violándonos y seguiremos teniendo jueces que interpreten las leyes, que por buenas que sean, harán su interpretación, porque la chica no estaba en el sitio adecuado, en el momento adecuado y con el gesto adecuado, ¿no? Entonces, ya está bien, y yo creo que el mensaje feminista tiene que prender, ya, porque ya está, ya lo hemos repetido tantas veces, que nos llamarán inquisidoras. Yo creo que no, que ya es el tiempo de decirnos ni somos inquisidoras, ni nuestros debates son siempre hacia la igualdad, siempre, siempre. Es fácil de entender hacia igualdad. Y lo que ha ocurrido estos días pues nos ha vuelto a despertar a que vivimos en un mundo terriblemente agresivo con nosotras, ¿no? Y con las soluciones en la mano, lo sabemos hacer, sabemos cómo se tiene que hacer y tenemos los recursos, solo es voluntad política. Nada por más. Supuesto, y lo que queremos es ser libres, libres de día, de noche, que salgas a la calle y que no tengas que estar pendiente constantemente a ver de lo que pasa a tu alrededor, porque no somos libres nunca las mujeres. No, desde luego, igual, tenemos miedo. Por la calle, y miedo, sí, tú lo has dicho, pero también precaución, o sea, tenemos que estar constantemente con esa precaución. Y luego hay quien dice, ay, bueno, pero ¿por qué se va así? Bueno, porque tienes que ir así, sí, con precaución, porque no sabes dónde te van a asaltar. Y nos estamos formando en autodefensa, cada vez hay más grupos de autodefensa que además te enseñan técnicas para echar a correr, porque no es que nos estén enseñando técnicas de pelearte con los que te vienen con ese tamaño que hemos visto estos días, dos de ellos militares, para más inri, y o sea que no es eso, pero tengamos que estar yendo a cursillos. Yo es que me parece terrible, pero estamos yendo a cursillos, que los autobuses tengan que parar no en las paradas, en otros sitios más cercanos, sobre todo las mujeres que trabajan por la noche limpiando en oficinas o en portales o atendiendo a gente mayor o yendo a hospitales. O sea, que tenga, es que todo eso lo tenemos tan normalizado que ni nos paramos a observar. Yo le digo, cuando nos rebaten, digo, ¿por qué no abres los ojos? Sí. Porque es lo que decían en el debate feminista que hubo, que fue tan interesante en Torazo el otro día, era eso, ver el mundo con otra mirada. ¿Por qué no cambiamos la mirada ya? El otro día decían que regalaban unas gafas en una carrera que hay de la mujer. Es que hay que cambiar la mirada, porque en cuanto miras con ojos feministas, el mundo es de otra manera. Es tan sencillo como eso, es solamente observar y mirar al otro, nada más. Es tan sencillo, ¿verdad? Bueno, pues no parece. No. Sí, claro, lo de las gafas violeta, que es algo que hemos ya, una imagen simbólica que ya creamos sobre la manera de ver el mundo desde la perspectiva feminista, parece que es una eso, que es un simple símbolo, pero realmente es verdad, tiene razón Blanca en lo que dice. En el mismo momento en que te las pones ya no ves la, ya no eres capaz de ver la realidad de otra manera. Entonces de eso es de lo que se trata. Y lo de regalar las gafas me parece un detalle muy, muy significativo, ¿no? Porque hay veces que vale más una imagen que sí. mil palabras. Y el hecho de decir, mira, tienes que ponerte estas gafas para ver si empiezas a entender algo, porque es que cuando todavía ves mujeres que dicen, no, es que yo no soy ni feminista ni machista, yo soy partidaria de la igualdad. Digo, no, tú eres feminista, lo que pasa es que no lo sabes, porque tienes claro. una idea equivocada del feminismo. Claro. Entonces, claro, todas esas cosas es muy importante que empiecen a captarse ya de una manera mayoritaria por la sociedad, porque no, si no seguiremos siempre con el mismo mantra, que es el de, es que van contra los hombres, que esto no es contra los hombres, que es más que yo creo que los hombres muchas veces son víctimas también del sistema patriarcal, se les ha a ellos enjaretado también algunos roles que algunos, vamos, no los quieren ni por asomo, los asumen porque entra dentro de su género y parece ser que también tienen que cumplir con aquello que está mandado, pero que si les hubieran dado a escoger desde pequeños lo que realmente querían ser y hacer, seguramente hubiesen optado por otras cosas, ¿eh? O sea, que en realidad que entiendan nuestros compañeros, los hombres, que esta lucha es liberadora para los dos géneros. Ajá. Totalmente. Oye, siempre hay, bueno, excepciones, ¿no? Pero en un lado y en otro, pero bueno, de esas no vamos a hablar. Quiero decir que, bueno, totalmente de acuerdo con lo que has dicho. ¿Hablabas del día 16? ¿O contarnos? Sí, bueno, es que como lo que seguimos manteniendo es que por más pactos, por más convenios, por más acuerdos, por más palabras, por más manifiestos que hagamos, todo se mueve porque necesitas unos recursos económicos que cambien las cosas. Y en ese pacto contra la violencia había unos recursos comprometidos. Lo que queremos recordarle al gobierno el día 16, que va a haber concentraciones, en principio se han convocado a las 8 de la tarde en Gijón, en delante del Ayuntamiento de Gijón y delante del Ayuntamiento de Oviedo, aunque ahora están proponiendo quizás las mujeres de Avilés, nuestras compañeras de Avilés están también promoviendo Avilés, y decían las de la Viada que estuve estos días en la manifestación del 1 de mayo, quizás también en Sama harían los distintos colectivos de mujeres, que a veces trasladarse les es muy complejo, que harían concentración cada una donde pueda, pero delante de sus ayuntamientos, y lo que se pretende ese día 16 a las 8 es recordar al gobierno que ha hecho un pacto, que el pacto significa compromiso y que el compromiso significa recursos económicos. Ah, no, no, por supuesto. Que es en toda España, ¿eh? Sí. En Asturias, en estos sitios, pero es una movilización a nivel nacional. Todo el Estado, vale. Eso es. Estoy tomando nota para... Para recordarlo ese día, es importante. No, hay que estar recordando, sí. El mismo 16 a las 8 de la tarde, recordarlo, tenemos un manifiesto que te mandaremos para leerlo, que simplemente, una vez más, recordar eso. Bueno, ya sabéis que cuando queráis volver o entrar por teléfono para decir lo que queráis en cualquier momento... Aquí los micrófonos de Radio Crash están para vosotros. Es muy importante lo que dices, porque yo creo que el 8 de marzo lo vimos, o sea, hubo un cambio en los medios de comunicación, hubo un apoyo masivo, que alguien decía que es postureo, no sé si lo era o no, no me importa. Lo que sí fue claro es que los medios de comunicación se pusieron todos en pie de guerra, nos apoyaron al feminismo y se empezó a hablar de feminismo ya con mayúsculas y en todas partes. Y eso apoyó muchísimo. Y con la sentencia, eso no hacemos nada. Y con la sentencia esta, yo pienso, yo insisto, que ha habido un movimiento de verdad, es general en todas partes. Hay que rendirse a la evidencia. Que fue muy fuerte, la verdad. Es que y esperemos que continúe. Sí. Pues ¿eh? Yo creo que es muy, ha sido desagradable que cuando ya estaba todo bastante cauzado y claro, bueno, es que estamos, justicia, mira, haya dicho lo que haya dicho, ¿no? Yeah, sí. Que se ha metido en camisa de once varas, si ese señor, si el juez tenía un problemas anteriores o posteriores, ni es el momento de decirlo. Se habla de esto, de lo que ha ocurrido, y tampoco hay que echar todo sobre una persona, sino todo, como decía Tini, todo un sistema económico y social que hay que cambiar. O sea, hay que cambiar todo, porque nos está afectando a la economía, nos está afectando, que yo me preocupa muchísimo cómo está nuestro pobre planeta Tierra de desecho con este sistema de consumo asqueroso que estamos fomentando. Es que son tantos frentes, ¿verdad? Todo, y pero empecemos por las personas. No, el que un juez, no, eso es desvirtuar el debate y no. Exacto. Nos ha ayudado. No nos ha ayudado. Creo que en ese tema no hay que... No, y además no hay que incidir, es distorsionador, no. Además, porque sí, parece sí, una total. Guerra entre dos poderes. Eso. Entre el Ejecutivo y el Judicial. No. Y precisamente de poderes no va. De lo que va es de ciudadanía. Eso. El único poder que tiene que ver aquí es el empoderamiento de las mujeres y el empoderamiento ciudadano en general. Y hay que respetar, o sea, la resolución. Bueno, hay recursos. ¿Qué vamos a hacer? Por eso hay recursos y seguir luchando y peleando. Y bueno, está. Lo que tú dices, por la vía. Sí, sí. Judicial, penal o democrático, con tres poderes. Hay menester, sí. ¿No? Totalmente. O sea, así que contaremos con tu ayuda, como siempre. No, por supuesto. Bueno, aquí normalmente es Falo el que más se mueve, ¿no? Con un compañero de Radio Crash, de Maravallo. Lo conoceréis, sí, sí. Pero porque anda siempre sí, eso es verdad. Con estas batallas y se, tal. Se lleva el nombre de Radio Crash. Lo que pasa que esta vez él no podía, el otro día fui yo y entonces, bueno, aparte independientemente que él hubiera podido asistir y tal, yo hubiera ido igual, o sea que vamos a ver, es que yo me respiro todavía pensándolo, porque estuvimos todos pendientes a la una del mediodía de esa sentencia, de verdad. Y es que yo, es que el rebote, la indignación, todo. Eso es bueno. Pero, sí. Pero bueno, pues no sé si queréis, ya sé que tenéis que marchar ahora a las 6, sí, me encantaría seguir hablando. Mujer y deporte, que me apetece muchísimo escuchar. Ah, muy bien. Estábamos comentando Tini y yo, que es otra de las deudas pendientes que tenemos con las mujeres. Sí, y tan pendientes. El tema de las mujeres en el deporte, eso es algo terrible también. No solamente por el... En todos los sectores. Sí, toques el que toques. Como al final siempre llegamos al mismo sitio, es verdad. Que es a la desigualdad que padecemos en todos ámbitos, ciertamente. Entonces, nada, muchas gracias por habernos invitado y por darnos la palabra. Y estuvimos aquí muy a gusto contigo. Sí, y gracias. Y claro que volveremos siempre que sea necesario para la causa común. Gracias a vosotras siempre. A Tini y a Blanca, de Mujeres Feministas de Asturias. Y continuaremos hablando, ¿no? Pues sí, ya verás. Esperemos que bueno, vayan saliendo... No sé, que haya solución, ¿no? Siempre poco hay, a poco. Mira, siempre hoy se debate. Hay que la tener ley un hilo de esperanza. Todo lleva un proceso, pero vamos consiguiendo cosas los ciudadanos. Un hilo de esperanza podemos tener, Blanca. Y Tini. Claro. Sí. Entonces ya no estaríamos aquí. Ay, no. ¿Para qué? Para perder energías. Yo es que no tonto. Es que siempre hay esperanza. Yo es que estoy en un momento muy desencantado. Desencantada de todo. Pero bueno, nos queremos fuertes, nos queremos vivas y nos queremos con ganas de luchar. Es que si no, nos ganan. No, de eso nada. Somos fuertes, somos muchas. Y podemos juntas todo. De acuerdo, pues seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash, y en el programa Relieves, y escuchando a Jordan. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash, aquí en esta tarde de jueves en el programa Relieves, y vamos a seguir escuchando a Jordan. Pero bueno, lo que os decíamos, que quedamos aquí porque estamos buscando música y demás. Bueno, que es fantástica esta mujer. Fantástica. Y decía que hemos estado conversando con Tini y con Blanca, y bueno, volverán en otra ocasión. Seguiremos en contacto con ellas y seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Lady Day, when she sang her ballad, Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Aquí acompañándote en esta tarde de jueves. Oh my, oh my, oh my, oh my, oh my, oh my, oh my, oh my, blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. And blackbirds singing in the dead of night, take these sunken eyes and learn to see all your life. for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the light of the dark black night. Into the blood of the dark black night. Oh, feel favor, but I'll pull you. Sheila Jordan, fantástica, 89 años, ha estado recientemente en Avilés dando un concierto y anteriormente estuvo en el Teatro Jovellanos, fantástica, Sheila Jordan. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y ahora vamos a escuchar a Lani, que ha estado también recientemente por estos lares. Blossom by the river, blowing through the flowing of my heart. If you see me somewhere down the river, come and stand beside me, it's all right. Guitar strap. I don't know what I'm supposed to do, but I have no stool or guitar strap. Do something. Do some yoga. Es una grabación en directo. Just an old-fashioned kiss gets me hot even in winter. How can I resist? Oh, how you tease me. A simple kiss upon my cheek makes my knees a little weaker. Your lips are like spring morning dew on a red rose. A kiss of me quick. Oh, a kiss of me hard. Oh, you make it slow, slow. Make it soft. Oh, cheek to cheek. Smooch me up in the taxi and those lingering hugs. Yeah, you got me in paradise and I'm feeling love. So much love when you give me beating those lips. Oh, don't ever stop, or don't you stop to kiss me quick, go kiss me hard. Oh, you'll make it slow, slow, slow. Make it soft, oh, cheek to cheek, palm to palm. Oh, oh, just as long. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash, y seguimos escuchando. Suddenly I'm woken by a vision of your blue eyes, so love. And suddenly you're back with me, over hills and valleys deep you find me. Oh, the night seems so long and the days carry on, in spite of how I long for you. And the stars up above are invited to fall into these open arms of mine. Oh, and suddenly fear the worst, have we been doomed to die? Oh, and suddenly have I been cursed to live alone this life I am waiting all on my own. I'm waiting for you to come home. I'm waiting just waiting for into these open arms. Suddenly I hear your voice, it sounds just like a lullaby. And suddenly I see you smile just for a while, yes, for a while. Oh, could it be, can it be, for a while, just for a agreed to end this love affair, to erase every word that you said that set me free. We agreed to part in harmony. But I think I may live to regret being cooperative, though I can see no moon, darkness at noon. I gave you my loving, and I rose like the rising sun, and now I feel nothing, for without you there's no love. Oh, my heart shines bright for you. Agreed that there's just no use in loving me. We agreed to never meet again. We agreed misery, misery, and I can see no moon, darkness at noon. I gave you my loving, and I rose like the rising sun, and now I feel nothing, for without you there's no love. Oh, my heart, it shines bright for you. Ooh. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. En esta última media hora del programa, y en estos, bueno, como unos... hacia la segunda hora del programa va dedicado a la música. Vamos a escuchar. Pero no vamos a escuchar. Continuaremos escuchando en algún momento. Bueno, pues nada. Seguimos aquí, acompañándote. Otra grabación que se hizo en su día, en directo. Thank you.

Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y en breves minutos terminará el programa por hoy. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Thank you. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa por hoy, el programa Relieves, que en la primera hora hemos estado conversando con Tini y con Blanca de la plataforma feminista de Asturias. Y en la segunda hora ha ido dedicado pues a la música. Y hemos escuchado a Sheila Jordan, que como os decía, de 89 años y que ha estado recientemente por aquí por Asturias dando un concierto. Y también hemos escuchado a Lani, que también estuvo dando un concierto en Gijón Sound Festival. Y ya sabéis que la programación de Radio Crash continúa. Y nada más, nos despedimos y os dejamos aquí en la compañía de Radio Crash en el 105 FM Radio Crash.